En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4 en Onda Cero, como siempre, en La Rosa de los Vientos, en madrugada del sábado al domingo, con María Moreno al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en la redacción. Un día intenso y espectacular de contenidos, y el primero de ellos singular, porque un nuevo espía, pasa que es un espía distinto a todos los conocidos, Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un nuevo espía acecha Irán. Efectivamente, estamos todos muy pendientes de si Israel atacará o no atacará a Irán, si Estados Unidos le apoyará o no le apoyará. Sin embargo, esta última semana se han producido lo que todo el mundo ya interpreta como los primeros ataques de Israel a Irán. Esos ataques que por lo bajín las autoridades iraníes han filtrado, que sospechan que está en la mano de Israel, sin embargo, todavía no lo han reconocido oficialmente, porque eso supondría una respuesta. Ahora, en unos minutos, contamos cuáles han sido esos ataques. Y recordamos una información. En principio, nos remontamos a 2 meses atrás. La noticia corrió, nunca mejor dicho, más rápido que la velocidad de la luz, porque hablaba precisamente de eso. De acuerdo a un equipo de científicos, unas partículas llamadas neutrinos eran capaces de viajar más rápido que la luz. Y aquello rompía esquemas. Los partía por la mitad, porque cuestionaba uno de los principios básicos de las teorías de Albert Einstein, que nada puede viajar más rápido de esos 300.000 kilómetros por segundo, más rápido que la luz, era imposible. Sin embargo, aquel estudio quebraba por completo lo admitido. La respuesta de la comunidad científica fue dispar. El llamamiento a la prudencia fue unánime, al tiempo que todos los grandes medios de comunicación se hacían eco de la noticia, como pocas veces se habían hecho eco antes de cuestiones relacionadas con la física. Unos optaron por la ilusión. Si aquello se confirmaba, se abrían puertas ilimitadas. Otros, en cambio, optaron por dudar e incluso por negar la validez del hallazgo. Con el paso de los días, estas voces críticas alcanzaron mayor impacto social. Incluso se extendió la idea de que el desafío que suponía el experimento había sido una falsa alarma. En todo caso, había que esperar. Había que esperar porque nuevos ensayos podrían aclarar los resultados. Pues bien, el experimento para confirmar o desmentir el inicial hallazgo ya se ha producido. Los grandes medios, eso sí, han aparcado un poco más la información. Da la sensación de que los revientasueños habían ganado. Vivimos unos tiempos en los que las cosas son así. El experimento, como decimos, ha vuelto a realizar. Se ha enviado un nuevo haz de neutrinos que partió de Suiza, en donde se encuentra la sede del Laboratorio Europeo de Física de Partículas, el CERN, y que tenía como meta el laboratorio de Gran Sasso, en Italia, a más de 700 kilómetros de distancia. El nuevo ensayo ha dado como resultado... de forma más clara y rotunda que en la anterior ocasión, que aunque todavía haya que hacer más experimentos, pero ha dado como resultado que los neutrinos son capaces de viajar más rápido que la luz. No era un cálculo mal hecho, no era un sueño, no era una fantasía. El desafío a la verdad establecida era tal, un desafío. Es posible que algunos... Para algunos, avanzar y encontrar nuevas metas les suponga una auténtica pesadilla. Son los que al mirar al frente sienten vértigo, los que prefieren conservar la seguridad de lo que hay y lo que tienen. Pero el mundo siempre ha crecido gracias a quienes ni la duda de tener un precipicio delante les impide asomarse y saltar al vacío. Lo decía Víctor Hugo, atrévete, porque solo así se consigue el progreso. Saludos de Bruno Cardeñosa, vamos con nuestro sumario. Los nuevos espías han puesto su objetivo en Irán y en la situación en la que quedan los espías españoles. De ambos temas, además de los archivos secretos, hablamos con Fernando Rueda en materia reservada. Y atención al chivatazo de esta noche, que tiene que ver con la banda terrorista ETA. También en las historias Zona Cero hablamos con Jesús Callejo de Shakespeare. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Bueno, más bien era otra. ¿Fue o no el auténtico autor de sus míticas obras? Lo charlaremos y lo comentaremos y analizaremos esta duda, que es el tema de una película que acaba de estrenarse en nuestras pantallas. Analizaremos este asunto con Jesús Callejo. También tendremos a Ignacio Monzón, con quien hablamos en sus curiosidades en del mundo antiguo, y con Silvia Casasola, que en sus curiosidades os presenta un asunto fascinante, la Cueva de Salamanca. Cine con José Manuel Escribano y la Agenda Cultural con Martín Espósito. Nos visita una de las cantantes más espectaculares de nuestro panorama, Lluvia Rojo. Por supuesto, el cómic con Raúl Sogún desde Salamanca, la información medioambiental en azul y verde. Y una dirección de correo electrónico a vuestra disposición, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Y además tenemos otro invitado, muy especial, apasionante, un número uno, un maestro. Pero antes de desvelaros quién es, vamos con otras informaciones, con las informaciones que tienen que ver con nuestra visita la próxima semana a Málaga y la encuesta que hay en la página web de Onda Cero. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Buenas noches. Encuesta que nos sitúa en África, en otro de esos lugares que está en plena ebullición. Así es, y es que, bueno, ya en su momento hemos hablado en diferentes programas de este asunto, y hoy lo queremos formular a nuestros oyentes. Estados Unidos va a intervenir en Uganda contra el LRA, que es el Ejército de Resistencia del Señor. ¿Y cuáles crees que son sus verdaderos motivos, los motivos para que intervenga Estados Unidos en Uganda? ¿Humanitarios, económicos, estratégicos? De momento, el 50% de nuestros oyentes opina que son económicos. Y además os contamos que, como todos los años por estas fechas, el último fin de semana de noviembre, estaremos en Málaga, en el Festival de Cine Fantástico. Dos días, un fin de semana, jornadas de puertas abiertas en el rectorado de la Universidad de Málaga, con el patrocinio de la Universidad de Málaga y el Centro Comercial Rosaleda. Por tercer año consecutivo estamos ahí, Silvia. Ahí ya sabéis que tenemos la cita el 26 y el 27, o sea, el próximo fin de semana. Dentro de nada ya estamos allí en Fancine. En Málaga, en el rectorado, en la sede del rectorado de Málaga, jornada de puertas abiertas y la entrada es libre, ¿verdad? Sí, sí, está llenar aforo. O sea que ya sabéis, el sábado de 1 a 4 y el domingo de 1 y media a 4. Habéis dicho que nadie se iba a quedar fuera. Nadie. Vale. Absolutamente. Yo, pero que lo preguntan, como el primer año hubo problemas, ya sabéis que... Haremos todo lo posible, que no se quede nadie fuera. Muy bien. Otra cosa es que encuentre sitio. Estuvimos con él hace muy pocas horas, acaba de presentar su nuevo trabajo y está hoy con nosotros, es un invitado de lujo en La Rosa de los Vientos. La gran saga Caballo de Troya, que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo, llega a su fin. Vuelve Juan José Benítez con Caballo de Troya 9, el libro que pondrá en duda todo lo que creías saber sobre Jesús de Nazaret. Cuando lo leas, todos tus principios se tambalearán. Caballo de Troya 9, de Juan José Benítez, en la editorial Planeta. Nada es lo que parece. Y lo dicho, dentro de muy pocos minutos, aquí, en La Rosa de los Vientos, conversamos con Juan José Benítez, con J.J. Benítez, autor de Caballo de Troya 9. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Touch them, no, 'cause they're all spies. Materia Reservada 2.0. Desde el año 2003, Fernando, desde el año 2003, muy poquito tiempo después de que comenzara la guerra contra Irak, dos años después prácticamente de que comenzara la guerra contra Afganistán, se ha señalado, en ese eje del mal estaba, a Irán. Irán generaba determinados problemas, entre ellos que podría estar desarrollando la bomba atómica y que un ataque a Irán implicaba una lucha militar más complicada de lo que era en principio, y fíjate que ha sido complicada. Ajá. Afganistán y en Irak. Y se señalaba también a Israel como el posible autor de ese ataque, como habían hecho años atrás en una central nuclear en Irak en los años 80. Y desde entonces se viene hablando de ese asunto que ha vuelto a resucitar y todo el mundo del espionaje ha puesto sus ojos en este país, en la antigua Persia. Efectivamente, tú lo acabas de mencionar, el 7 de junio de 1981... Una patrulla, un grupo de aviones de combate israelí, F-16A, escoltados por F-15, bombardearon el reactor Oshirak de Irak, al sureste de, muy cerca, 17 kilómetros de Bagdad. Y lo bombardearon alegando que lo hacían en defensa propia y que Irak estaba a punto cercano de conseguir su bomba atómica. De hecho, fíjate que allí mataron a 10 soldados iraquíes y a un civil francés. ¿Por qué? Porque en este caso a Irak quien le estaba facilitando todo ese tipo de ayuda era el gobierno francés. Por eso, cuando en estas últimas semanas Israel ha amenazado con bombardear las centrales nucleares de Irán, la gente ya le ha creído. Sin embargo, los ataques que mencionábamos al principio y que ya empiezan a considerarse que son parte de este primer ataque son, en primer lugar, los ciberataques. Las autoridades iraníes ya han confirmado hace unos días que algunas de sus instalaciones atómicas han sido infectadas con un nuevo troyano, uno de los troyanos más novedosos que hay en estos momentos en el mercado, que se llama Duku. Este troyano, según algunas fuentes, tendría su origen en Estados Unidos e Israel. Y este troyano habría infectado los ordenadores de diversas instalaciones nucleares de Irán. Esto ya ha sido reconocido oficialmente, es el tercer ataque, un ataque especialmente grave porque es un software muy novedoso, que se diferencia de otros troyanos que son más típicos, en que este no se propaga, que no se trata de sabotear el sistema de control, sino que básicamente lo que hace es colocarse, meterse por donde nadie piensa que se va a poder meter, y lo que hace es extraer toda la información para enviarla remotamente a esos piratas que controlan el troyano. La clase de espía cibernético. Efectivamente. Es decir, de alguna forma controla todo lo que está pasando en esas centrales nucleares. Paralelamente a esta sospecha de que Israel está detrás de estos ciberataques, el otro día se produjo en una base militar en las afueras de Teherán una explosión que fuentes cercanas a Irán dicen que sospechan que detrás de estas explosiones se encuentra el Mossad de Israel. Obviamente, en todos estos acciones de boicoteo, Israel nunca dice ni mu. Y Irán, si Irán reconociera o reconociese oficialmente que habían sido atacados y que podían probar que había sido Israel, obviamente se verían obligados a llevar a cabo esa amenaza que han lanzado de sí. A nosotros nos atacáis, vamos a atacaros a vosotros. Por eso, digamos, de alguna forma, estas acciones de boicot no se las han achacado directamente a Israel, porque sería, de alguna forma, el comienzo. Lo cual si fuera Israel el autor de estas acciones, sería una, digamos, unas actuaciones muy, muy inteligentes. Paralelamente, hay un factor muy importante que añadir. Israel ha empezado a divulgar una campaña en la cual avisa que los enemigos de Irán no solamente son Estados Unidos e Israel, sino que alertan, por ejemplo, España, que tiene toda nuestra historia. Nosotros nos vamos a Málaga, a toda esa zona en la cual los musulmanes consideran tan cercana, y otros países están dentro del radio de acción de los misiles iraníes. Lo cual, por cierto, y acabo, sí sabemos, porque nos van a instalar aquí los americanos el una sistema para eso, ¿no? Sí, bueno, es resucitar una base aérea, la derrota, en definitiva. Se ha utilizado cierto lenguaje camuflar la realidad, pero no deja de ser eso, ¿no? Con el pretexto de que Irán nos puede atacar, ¿no? Ahora se está diciendo mucho el tema de que Irán nos puede atacar, que sus misiles son capaces de alcanzar el Mediterráneo, los países europeos que pueden llegar hasta el estrecho. A mí me suena muchísimo al año 2003, cuando en aquella reunión de la ONU, Colin Powell dijo: los misiles de Saddam Hussein pueden alcanzar las Islas Baleares en 45 minutos, decía, ¿no? Y, bueno, todo el mundo sabía que entonces mentía. ¿Por qué no estamos ahora seguros de que mienten? No, por eso fíjate que he dicho que estamos asistiendo a una campaña en la cual nos está empezando a decir que no solamente son ellos los que están ahí, sino que todos estaríamos amenazados. Sí, metiendo miedo. Estoy seguro que están en una campaña para tratar de frenar a el desarrollo de esas supuestas armas nucleares, evidentemente que no tienen fines civiles, sino fines militares. Y entonces, poco a poco, están dando una serie de pasos para tratar de implicarnos a todos en esa necesidad de frenar. Ahora, por ejemplo, ahora se encuentran con un problema, y es que con la crisis económica que tenemos en Europa, claro, vas a boicotear a Irán con todo el problema que eso puede suponer. Imaginaros que dejamos de comprar petróleo a Irán, si ya está el precio absolutamente exagerado, que cuando vas a echar los 10 euros de toda la vida ya prácticamente no cae ni un litro. Imaginaros si ahora les boicoteamos en el tema del petróleo. Esto sería el caos. O si decimos, bueno, pues ya no vamos a vender productos de ningún tipo a Irán. Sería nuestro caos. Este es uno de los problemas que se está encontrando. Eso y la inversión que tendrían que hacer en tropas militares y estrategia para llevar allí, si quieren hacer algún tipo de ataque también. Claro, no, lo que pasa es que hemos visto los últimos ataques como han sido, en los cuales ya no se trata de no movilizar tropas de tierra, se trata de quiero decir, Irán tiene 70 millones de habitantes, es decir, no pueden de repente, no podemos pensar que una invasión daría resultado. El único problema es que si realmente se produce un ataque americano o un ataque de Israel, pues la respuesta de Irán, bueno, pues sería, sin duda, atacaría Israel, intentaría a lo mejor atacar a Estados Unidos, pero bueno, a partir de ahí ya no sabemos la que se podría montar, ¿no? Hay un factor en juego que también es muy importante. En estos momentos las relaciones entre Barack Obama y Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, no parece que sean extraordinariamente buenas. No, el comentario, ese tema con Sarkozy se notó, ¿no? Cuando Obama dijo, bueno, yo lo tengo que aguantar todos los días, ¿no? Claro, claro. Refiriéndose Obama a Netanyahu, ¿no? Por eso ahora, dentro de esta táctica de meternos miedo a todos y tratar de buscar apoyos contra Irán, que yo sí creo, y quiero dejarlo bien claro, que Irán está intentando conseguir un arma nuclear. Otra cosa son que todos los que ya lo tienen y todas estas cosas, lo que están intentando de alguna forma es decir, bueno, es que aunque en Estados Unidos no nos vaya a apoyar, porque Estados Unidos ahora está, como ya hemos contado, muy complicado con las elecciones allí en Estados Unidos, están haciendo una interpretación. A lo mejor lo que nos interesa es atacar ahora, precisamente cuando hay elecciones en Estados Unidos, en las cuales nadie va a dejar de apoyarnos, porque claro, el voto, el dinero de Israel en Estados Unidos es muy importante, los grupos de presión, ¿no? Con lo cual dicen, no, nosotros atacamos y no nos van a llevar la contraria. Es decir, hay una serie de elementos que yo creo que son bastante, bastante complicados. Y luego hay un elemento trascendental que no se dice, que realmente quien quiere acabar con Irán, aparte de Israel, Estados Unidos, son los países árabes. Uh-huh. Es decir, Arabia Saudí no quiere que Irán tenga el arma nuclear. Porque claro, ellos, que son un país tan grande, verse sometidos, llegado el caso a que Irán pueda controlarles o pueda chantajearles, y otros muchos países de toda la zona, lo que pasa es que no quieren aparecer, pero cuidado con todos estos países que tienen su propio interés en que Irán no crezca y sea un país fuerte, sino que sea de baja presión, ¿eh? Ayer, en el último Consejo de Ministros del actual gobierno, se esperaba algún tipo de decisión que tuviera que ver con el mundo de los espías, con el Centro Nacional de Inteligencia. Ajá. Sí, y al final no se produjo. Y es algo absolutamente trascendental. Yo recuerdo a nuestros oyentes que estuvimos hace los últimos meses de Alberto Sainz, como que fue el antecesor al actual director, Alberto Sainz, que estuvimos durante varios meses anunciando y dando una serie de información sobre qué iba a ocurrir. Dijimos, va a aparecer información sobre Alberto Sainz que le va a perjudicar. Hay una serie de gente que está muy disgustada con Alberto Sainz y que este tipo de gente, de alguna forma, lo que quiere es acabar con Alberto Sainz. Van a aparecer informaciones. Lo estuvimos dando y diciendo, y al final apareció esa información, y al final Alberto Sainz, que lo ratificaron, pues tuvo que dimitir. El análisis que hizo Alberto Sainz y que hizo el gobierno de aquello fue, Alberto Sainz, el tío se había despachado a gusto, había cesado a 37 altos cargos, no es que eso, a 37 altos cargos en el tiempo que llevaba, en los 5 años. Esos 37 altos cargos, por las normas internas, por lo que se llama el Estatuto de Personal, no habían salido del centro, estaban en el centro, es decir, algunos los pudo colocar, les mandó a embajadas, que es lo que se suele hacer en estos casos, pero la mayor parte estaban aparcados allí. Es decir, ¿qué hacían? Pues si te aburres, si no te dan trabajo, conspiras. Y entonces él achacaba a toda esta gente que él no pudo echar, como echan de una empresa, un trabajador ya no me sirve, le indemnizo y se va. Sin embargo, aquí no los pueden echar. Y entonces él se quejó de eso. Entonces, cuando llegó Félix Sanz, una de las cosas que planteó es, se lo planteó al gobierno, bueno, para solucionar esto lo que hay que hacer es hacer un estatuto en el cual el espía no tiene por qué ser espía para toda la vida. Y luego, con una mentalidad más de militar, dijo, bueno, vamos a hacer que los ascensos sean por antigüedad, no el sistema que habían instalado, que era el sistema de una empresa privada. El que valía, ascendía. Ahora vamos a respetar que el que sea un comandante no pueda mandar a un coronel y cosas de estas. Entonces, esto lo habían planteado para hacerlo de tapadillo, precisamente en el último Consejo de Ministros de este gobierno, que era ayer, precisamente. Paréntesis. El anterior estatuto se hizo en el último Consejo de Ministros del gobierno del PP en el año 2004. Es decir, que son golpes que se llevan y de alguna forma lo hace un director sin que se va, para no meterle ese muerto al director nuevo que llega. Entonces, lo hicieron. Lo que pasa es que se filtró, o alguien lo filtró, y salió publicado en el diario El Confidencial, en la red. Entonces, cuando sale publicada esa noticia, a partir de ahí se para las cosas. ¿Por qué? Porque era una decisión del Ministerio de Defensa, que yo tengo la sospecha de que el PP lo sabía, pero que bueno, que lo hagan ellos y así yo me lo quito de en medio. Y el director, obviamente, ¿cómo no va a saber un director del CNI que se va a llevar esa reforma al Consejo de Ministros? Bueno, pues se filtró que ellos tampoco sabían nada. Destapado la sartén, pues todo al final consiguieron pararla. solución, que tendrá que ser el gobierno, uh-huh, el PP, el que tome, si toma la decisión, de poder reestructurar el CNI para aquel que se porte mal o para aquel que de repente no cuente con la confianza, lo puedan echar. Pues estaremos muy atentos a lo que pase en esos primeros consejos de ministros con el próximo gobierno, sea de un partido, sea de otro, aunque todo parece indicar lo que va a ocurrir, pero no podemos decir nada porque en tan solo 8 horas, 7 horas abren los colegios electorales y 35 millones de españoles van a decidir quién está en el poder, iba a decir en los próximos 4 años, ojalá, sería bueno para todos. Oye, que en el chivatazo tengo la fuente dice algo de lo que puede pasar mañana. ¿Sí? Pero no sé, entonces, ¿lo suprimimos? Bueno, lo aguantamos, porque antes vamos a abrir tus archivos secretos, ¿vale? Vale. Que nos sitúan en 1942 en Inglaterra y nos hablan de la historia de un topo alemán descubierto por un pinchazo, pero no de teléfono, sino de aguja. Efectivamente, en la primavera de 1942, tres holandeses llegaron a las costas de Inglaterra huyendo de la persecución alemana en su país. El barcucho en el que llegaron demostraba que el viaje que habían realizado no había sido nada cómodo y durante el mismo podían haber perdido la vida. No obstante, como a todo el que llegaba al país en esas condiciones, el MI5, el Servicio contra la Inteligencia Inglés, les sometió a un detallado interrogatorio. Centraron su trabajo en Meinhard Dronkers, a quien hicieron relatar pormenorizadamente toda su vida. Su historia era habitual entre los miles de refugiados que llegaban a las islas británicas. Dronkers estaba casado con una mujer que llevaba toda su vida, con la que llevaba toda su vida y a la que adoraba desde hacía 25 años. Antes de la ocupación de los alemanes era un empleado de correos que ganaba lo justo para mantener a su señora. Sin embargo, la llegada de los nazis supuso el racionamiento y que los artículos alimenticios alcanzaron unos precios prohibitivos para él. No le importó la nueva situación hasta que su mujer cayó gravemente enferma y se dio cuenta que no tenía suficiente dinero para ayudarla. Así que con unos amigos comenzó a dedicarse al extraperlo. Esta actividad cambió su vida, pues por primera vez podía cuidar perfectamente de su mujer y además tener dinero de sobra en casa. El problema era que la Gestapo perseguía a los extraperlistas y Dronkers narró cómo le entró miedo de que le terminaran descubriendo, por lo que se unió con otros compañeros para comprar un pequeño barco y huir a Inglaterra. Reconoció en ese interrogatorio que la salida desde Holanda no había sido complicada, pues los vigilantes alemanes no estuvieron muy atentos. Cuando terminó su relato, las lágrimas salían a borbotones de sus ojos. El interrogador del MI5 esperó unos segundos y después le espetó mirándole a los ojos. «Miente. Usted es un agente alemán enviado por Herr Strauss, el especialista en falsos evasiones». El holandés lo negó. Juró por su reina que era verdad todo lo que le había contado. El investigador se puso manos a la obra a la búsqueda de pruebas que demostraran que era un agente alemán. Analizó sus pertenencias personales con una lupa como única arma y su intuición como aliado. Primero se metió con el tabaco, analizó cada pitillo, envió a analizar el tabaco y examinó el papel. Pero ni los reactivos químicos, ni el microscopio, ni los rayos ultravioletas demostraron nada. 12 días después del interrogatorio, el agente del MI5 examinó otras de sus pertenencias, un diccionario de inglés y holandés. Esta vez hizo el trabajo personalmente, armado únicamente con su lupa. Ya estaba harto, horas después de comenzar a investigar el libro, cuando en la página exactamente 432 descubrió un agujero más que enano, casi imperceptible, debajo de una mayúscula. Ese pinchazo de alfiler y otros que encontró posteriormente en otras páginas y debajo de otras letras señalaban dos direcciones. Dos buzones ocultos en Portugal y Estocolmo, un sistema del espionaje ya muy tradicional. Dronkers sucumbió ante las pruebas que nunca creyó que descubrirían. Reconoció que había sido chantajeado por los servicios secretos alemanes que le daban, fíjate qué cantidad, Bruno, 15 libras mensuales para cuidar a su mujer enferma, a cambio de que fuese un topo a su servicio. el 1 de enero de 1943, Drucker murió ahorcado en la prisión de Wadsworth. Fue ejecutado por un vulgar pinchazo de alfiler. Es la historia que acabó con este topo alemán, descubierto a raíz de un pinchazo de aguja. Vamos, Fernando, no sé si con eso o con otro, con el chivatazo de la semana. Cerca de mi casa hay un bar pub con una terracita cubierta en la que se permite fumar. A veces, cuando tengo un encuentro con alguna fuente que le da al fumeteo, quedo allí para charlar lo más relajadamente posible. Eso ocurrió el pasado martes. Mi amigo, un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, una forma de identificarle que me permite no especificar si era policía, guardia civil o policía autonómica, llegó 10 minutos antes a la cita. Cuando le vi sentado, le pedí disculpas, sabiendo que había venido a Madrid a pasar 2 días y andaba como loco intentando cumplir sus compromisos. Charlamos de diversos temas intrascendentes y finalmente se explayó en lo que me quería contar. Más o menos lo siguiente. Estáis demasiado confiados los periodistas con que se ha acabado ETA y os equivocáis. Aunque es cierto que una gran parte de los actuales militantes de la banda y de sus presos están a favor de dejar la batalla para que hablen los políticos, no lo es menos que existe un grupo que sigue defendiendo la necesidad de la lucha armada hasta conseguir la independencia. Creen, este grupo, que los últimos comunicados de la dirección dejan patente que han perdido la guerra y se niegan a aceptar la derrota. Por eso, que no te quepa duda, me dijo, que existe un riesgo real de que tras la llegada del PP se produzca algún atentado. No hace falta que sea con víctimas. El fin más importante puede ser poner las pilas al nuevo gobierno del PP para que, al menos, no se hagan los remolones y accedan a liberar a todos sus presos con celeridad. Seguimos charlando de otros temas durante media hora y al final se fue, mientras yo me quedé para terminarme el café y leer la prensa. Volvió 2 minutos después y me dijo: «Perdona, se me había olvidado una cosa. Una chica, muy guapa por cierto, se me acercó antes de que llegaras y me entregó este sobre para ti. Ya me presentarás algún día a tu amiga». Se fue tan rápidamente como había llegado. No entendí nada. Abrí el sobre rápidamente y había un lápiz de labios, de color rojo. ¿Qué tenía que ver mi amigo con carmín rojo? Esta vez, Bruno, de verdad, que no entendí nada. Bueno, ¿preparado, Fernando? ¿Qué pasa? ¿Hoy, pasa algo hoy? Yo que tú me pondría traje de buzo. Lo único que me queda es no salir de la alcantarilla el próximo sábado en Málaga, pero bueno. Por cierto, que te vienes a Málaga con nosotros y que tenemos muy buenas e interesantes novedades para nuestros oyentes allí, ¿no? Claro, sí, sobre todo que estén tranquilos, que creo que no hay alcantarillas. Gracias, Fernando. Un abrazo, nos vemos en Málaga. Y ahora sí, vamos allá con esa entrevista que manteníamos con JJ Benítez. Hemos acercado al hotel Hace Recoletos, junto a la editorial Planeta, en donde Juan José Benítez está atendiendo a los medios de comunicación porque acaba de publicar Caballo de Troya 9, 27 años después, casi 10.000 páginas después, 9 tomos. ¿Cómo te sientes? Porque este es el final de la saga, pregunto, aparentemente. Sí, sí, sí. Real. No, es el final de Caballo de Troya. Me siento... Han pasado tantos años que no me siento nada. Entonces, bueno, por un lado tranquilo, aliviado, y por otro, bueno, pues la responsabilidad siempre te cae encima, ¿no? A mí, por lo menos. Entonces, pues muy pendiente un poco de a ver qué reacciones hay con la gente, si le gusta, si no. Pero bueno, tranquilo. Porque igual después de casi 3 décadas, después de aquel año 1984, que fue cuando apareció el primer tomo, tú no imaginabas todo lo que iba a ocurrir, ¿verdad? No. Yo recuerdo que José Manuel Lara, mi editor, entonces lo rechazó el libro, le quiso quitar 400 páginas, yo le dije que no, Y entonces él, además él lo cuenta, dijo, bueno, pues vamos a morir. Uh-huh. Y le dije, pues lo siento mucho, pero vamos a morir. Y entonces, bueno, yo me di cuenta de que yo tenía una tengo una información muy importante y eso no se podía sacar en un solo tomo, porque era muy largo, ¿no? Muy complicado. Entonces dije, bueno, pues yo voy a seguir sacándolo, no inmediatamente, sino pasados los años, entre otras cosas porque yo no quería que me acusaran de comerciar con el tema, ¿no? Aunque lamentablemente hay que vender el libro, es decir, ese ya no es mi problema, ¿no? Y bueno, pues así es como he ido espaciándolos, pues 5 o 6 años, más o menos, uh-huh, entre libro y libro. Ahora en el noveno, ¿qué va a encontrar el lector que haya seguido la saga? Pues eso, Bruno, no te lo voy a contar. Le haría un mal servicio al lector, ¿no? O al oyente. Es una sorpresa. Uh-huh. Así que lo dejamos en que es una sorpresa. Es una sorpresa donde caben muchas cosas. Uh-huh. Se habla de prodigios, se habla de Cana, que es el título del libro. Y bueno, la gente verá que hay mucho. Los prodigios, por ejemplo, fueron mucho más espectaculares de lo que se cuentan los evangelios canónicos. Mucho más atractivos. Es algo espectacular, a mí me puso los vellos de punta. Y luego hay muchas otras peripecias y aventuras, historias, que también están muy manipuladas desde mi punto de vista en los evangelios. Es decir, los evangelistas es la peor clase de periodistas que podáis imaginar. Es un auténtico desastre. Lo mezclan todo, lo ponen una cosa aquí, la otra allá, confunden palabras. Bueno, entonces en la elección, por ejemplo, de los discípulos, pues también es un desastre. O sea, no ocurrió como te han contado. Porque el Jesús que aparece en Caballo de Troya no se parece mucho al Jesús que nos ha presentado la Iglesia durante 2000 años. No es un fiscal, uh-huh, es un ser para mí muy entrañable, muy humano. Con una capacidad del sentido del humor extraordinaria, muy cercano a la gente. Una de las cosas que a mí más me maravilla es la capacidad que tiene de no enfadarse. Que bueno, hay muchas situaciones, en el 9 ya lo veréis, que bueno, es para estallar, ¿no? Especialmente con la familia. Es decir, una de las cosas que tampoco te han contado es la ruptura familiar que hay entre Jesús, sobre todo la María, la señora, y el resto de los hermanos, etcétera. Eso le costó un gravísimo disgusto a Jesús, y sin embargo él no se enfadó. Hay un momento en el que llora, que tampoco está contado en los evangelios, pero esa capacidad que tiene de no enfadarse ante situaciones que lógicamente cualquiera se enfadaría, a mí me maravilló. Y luego la generosidad, es decir, es un tipo que hace prodigios sin querer. Uh-huh. Alguien va, le toca y se cura. Y él no está en el ajo, vamos. Respecto a esos prodigios, aunque en ningún momento se dice de forma clara, pero muchísimos lectores siempre han pensado que el Jesús que aparece en Caballo de Troya podría ser un extraterrestre, ¿no? La gente lo ha pensado, esa deducción ha sacado por sus capacidades, por ciertas cosas que ocurren a su alrededor. ¿Tienes clara cuál fue la naturaleza de este personaje, de dónde venía? Hombre, yo he estudiado mucho el personaje, ¿no? Muchísimo. Yo no creo que fuera un extraterrestre. En todo caso, es un humano que tiene una capacidad divina. Uh-huh. Además de la capacidad humana, él tiene mezclada una capacidad divina que yo no comprendo, porque mi cerebro no da para tanto, ¿no? Uh-huh. Y es esa capacidad divina la que probablemente actúa, o gente, entre comillas, que está muy cerca de él, y que cuando él siente piedad por alguien, o siente lástima, actúa no Jesús, sino su gente, como digo yo, ¿no? Los que están fuera, llámense ángeles o lo que sea. Entonces, desde ese punto de vista, sí es un extraterrestre, es decir, tiene una divinidad que es algo que de fuera de la Tierra. Uh-huh. O sea, yo no conozco a nadie, ni el psiquiatra era divino, o sea... Uh-huh. en todos estos años, sobre todo desde sectores muy conservadores, desde sectores muy próximos a la Iglesia Católica, han dicho de ti absolutamente de todo. En estos momentos, ¿cómo es tu relación con la Iglesia? Muy poquito tiempo después de que justo a apenas 200, 300 metros donde estábamos, teníamos a 2 o 3 millones de personas siguiendo al actual embajador, ¿no? De Jesucristo. No tengo relación, afortunadamente. Yo me borré de la Iglesia Católica, gracias a Dios, y creo que ha sido el gran éxito de mi vida. Entonces, ya a estas alturas, lo que digan el Opus Dei o los Kikos o los muy conservadores de la Iglesia, no me afecta para nada. Es decir, yo creo que la gente, lo sabéis muy bien, la gente es muy madura y muy inteligente. Entonces, cuando leen algo, saben discernir perfectamente si eso tiene sentido o no tiene sentido. No hace falta ni defenderlo. Sin embargo, las iglesias en general, no solo la católica, las iglesias en general están perdiendo mucha credibilidad, pues porque no es nada de lo que debería ser. Es decir, Jesús no habló nunca del infierno ni del matrimonio. Cuando se pronunció sobre la homosexualidad dijo algo bellísimo. Bueno, y esta gente, no sé, están ahí atascados. Mira, yo creo que toda la, y no lo digo yo, en el 9 Jesús hace mucho hincapié en lo que son las organizaciones socializadas, léase la Iglesia, ¿no? Eso acaba siempre fosilizado. Entonces, lo interesante es que cada uno siga su camino, su experiencia personal, intransferible, y ya está. También se ha acercado con nosotros, compañero de la tertulia, compañero también del programa de radio y director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández. Estamos con Juan José Benítez. Poquito antes de empezar a grabar esta conversación hablábamos de la retirada que anunció hace un poquito Juan José Benítez de la investigación ya no solo sobre la figura de Jesús, sino sobre la figura de los ovnis, y nos estaba contando su investigación de ayer mismo, ¿no? Sí, por eso te digo que es que yo no me lo creo. Pues buenas noches, Juanjo. Hola, buenas noches, Lore. Pues yo lo que sí me gustaría preguntarte, a nivel personal, es qué diferencia hay entre el Juan José Benítez, que hace 26 años empezó a escribir ese primer Caballo de Troya, y el que ahora ya, en pleno siglo XXI, cierra sus páginas, las páginas del último. Pues yo estimo que hay bastante diferencia, porque yo entonces era muy inconsciente, y era un luchador nato, y estaba siempre, arrancaba, y tenía unas ideas, y ahora estoy más calmado. Yo he sido el primer perjudicado de los caballos de Troya, en el mejor sentido de la palabra, y mi vida ha girado 180 grados. Es decir, yo ahora veo las cosas de otra manera, mucho más apaciblemente, tengo mucha más confianza en la divinidad, no pertenezco a ninguna iglesia, por supuesto. Soy muy providencialista, entonces vivo al día, si puedo. Hago algunas promesas que luego efectivamente medio cumplo. Entonces a mí Caballo de Troya me ha modificado extraordinariamente. Sigo siendo malo como lo era entonces, pero tengo que reconocer que de vez en cuando me siento, pienso, y pienso cosas muy agradables. Sé que estoy de paso. Sé que voy a reunirme con el psiquiatra cuando toque, y con más gente, claro. Y entonces, bueno, pues sé que esto no es la realidad. Y a estas alturas de tu vida, no por larga, sino por la gran cantidad de experiencias que has vivido, ¿en qué cree Juan José Benítez ahora? Pues yo una vez conocí a un testigo ovni y le hice la misma pregunta, después de haber visto la nave. Y me dijo, mire usted, yo creo en la Virgen María y en el bicarbonato. Yo no creo en ninguna de las dos cosas. Es decir, me queda nada. Solamente sé o tengo la seguridad de que estoy viviendo una experiencia y de que voy a volver a la realidad cuando toque. Cuando se me acabe el contrato, volveré. Y no creo en nada más. Es decir, yo lo miro todo con escepticismo, con simpatía. Si puedo ayudar, ayudo. Si puedo arrimar el hombro, lo hago. Pero voy un poco de observador. Y necesito tiempo para mí. Decías una frase que me marcó mucho en algunas entrevistas que te habían hecho precisamente sobre el tiempo. Decías que bueno, que todo esto que ha ocurrido y que ha ocurrido en tu vida y que ha ocurrido con los libros te sirve y que lo importante es comprar tiempo. Sí. Y ahora te diría, Bruno, algo más. No solamente comprar tiempo, sino ser consciente de que estás asomado al tiempo. Es decir, A lo mejor hemos nacido, no lo sé, pero a mí yo me inclino por eso. Hemos nacido para saborear y saber qué es el tiempo, porque en el no tiempo, donde probablemente hemos estado antes o volveremos, allí no hay tiempo, como lo entendemos ahora. Y entonces, qué mejor experiencia que vivirlo, ¿no? Pero vamos siempre tan rápidos y tan... que no nos damos cuenta. Entonces, en asomarte al tiempo, es uh-huh. decir, meter la cabeza y decir, caramba, esto es el tiempo. Ah, pues lo voy a saborear, ¿no? Y en ese tiempo que viene a partir de ahora, una vez que cierras el enorme capítulo de los 9 caballos de Troya, ¿qué proyectos hay? Tengo muchos, pero ninguno. Es decir, procuro vivir muy al día, pues porque luego vas y te mueres. Entonces, sí, tengo ideas, tengo narrativa, tengo mucha investigación por sacar, porque han sido muchísimos años vividos ferozmente al galope, y no me gustaría marcharme sin que eso salga a la luz, ¿no? Entonces, bueno, sobre la marcha voy a ir pensando. No hago demasiados proyectos, es decir, bueno, a ver, lo ideal sería no hacer nada. Pero es imposible, no hacer nada. Es imposible. Afortunadamente también. Afortunadamente, ¿no? Señor. Es imposible. ¿Cómo ves el fenómeno OVNI? Ese que fue un poco el dentro del mundo del misterio de los enigmas, por lo primero que se te conoció, luego ampliaste muchísimo los sí. campos, pero el fenómeno OVNI, ahora en un mundo en donde la comunicación y la mayor parte de los casos llegan a través de Internet, en donde antes cuando salía una noticia a un periódico sobre el tema OVNI, era una auténtica notición y era importantísimo. Ahora todos los días tenemos en Internet absolutamente de todo, y el proceso de filtrado de esa información se ha vuelto muchísimo más complejo todavía. ¿Cómo estás asistiendo a todo bueno, este fenómeno? Yo sigo investigando en la medida de mis posibilidades, muy selectivamente, a hacer casos, no lo he dejado nunca. Tengo, qué sé yo, no te exagero, pero más de 500 casos por sacar. Entonces yo lo veo con mucha serenidad ahora. Sé que en un momento determinado se producirá una gran oleada, como pasó hace en los 50 o los 60, etcétera. Y entonces los medios de comunicación no tendrán más remedio que regresar al tema. Ahora están metidos en otras batallas y, bueno, yo lo entiendo, ¿no?, que hay prioridades terribles, ¿no? Pero los ovnis están ahí, vamos, llevamos una campaña, y vosotros en las revistas lo sabéis mejor que yo, es decir, que están por todas partes. No sabemos cuándo, pero se producirá una gran oleada y entonces... vuelta a empezar. Juanjo, ¿y qué opinión te merece? Porque últimamente lo que sí hemos visto es que hay una gran cantidad de científicos de primer nivel, de sociedades como por ejemplo la Royal Society, que están defendiendo e incluso advirtiendo de que habría que hacer unos protocolos de actuación en el supuesto de que una civilización alienígena nos visitara, porque si siguen los patrones que lleva el humano en la Tierra, desde luego lo que nos auguran no es bueno. Que la ciencia de golpe y porrazo, bien sea con la Royal Society, bien sea con gente como Stephen Hawking, por ejemplo, que también defiende esta posibilidad, se metan tan de lleno cuando antes prácticamente era un tabú, ¿qué te sugiere? Porque hay gente que piensa que es una forma de prepararnos para algo. No, yo no lo creo. Yo, mira, yo te hablo sinceramente, yo creo que son unos eminentes físicos y unos perfectos analfabetos en el tema OVNI, como lo fue Carl Sagan. Hablan sin saber. Tienen 4 datos y 3 libros, si los tienen. Entonces, tanto estos como la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, etcétera, pues están diciendo cosas que no tienen ningún sentido, mienten. En el caso de Stephen Hawking creo que no miente, es un analfabeto, sencillamente. No sabe lo que hay, no tiene ni idea. La Casa Blanca sí lo sabe, el Pentágono sí lo sabe, los militares lo saben perfectamente, desde hace mucho tiempo además, y vosotros lo sabéis muy bien. Bueno, simplemente pues por las razones que sean, porque ha habido firmas y gente que ha enviado no sé qué tal para que respondan a no sé qué, bueno, pues dicen las tonterías que dicen, ¿no? Pero yo no creo, primero, no creo que se produzca ningún encuentro a medio o largo plazo con esas humanidades, ¿no? No creo. ¿Por qué? Pues porque aparecen fugazmente en muchos sitios, pero... no hay un contacto oficial. ¿Por qué? Pues porque probablemente está prohibido. Es decir, Nosotros somos tan primitivos y estamos tan retrasados en casi todo que no sería posible establecer ese contacto público con estas humanidades no humanas, ¿eh? Porque habría un desequilibrio galopante. Es decir, se producía un caos, pero no por miedo, sino por desestabilización económica, religiosa, social, educativa, etcétera, ¿no? Es una situación de la que nosotros no somos conscientes, salvo una minoría, y ellos sí. Los seres estos sí lo son. Es decir, y está prohibido, probablemente prohibidísimo. Por tanto, contacto con esta gente, muy difícil. Los veremos, los verán, y vuelta a empezar. Juanjo, si en los tiempos actuales, en el año 2011, viendo cómo está el mundo, un poco caótico, pero a la vez revolucionado, y las revoluciones a veces salen cosas buenas, si volviera un revolucionario, como en cierto modo fue para su tiempo la figura de Jesús, si ahora mismo llegara aquí de nuevo, el Jesús que tú has conocido, el Jesús que nos presentas en Caballo de Troya 9, y si llegara además en el lugar en el que vivió, que es posiblemente uno de los más complicados del planeta, ¿qué es lo que haría, qué es lo que pensaría, o diría que prefería no volver? Yo creo que no volvería. Eso fue una ocasión puntual, en un momento muy especial y en un lugar muy especial también, y estaba muy bien estudiado. Jesús, yo no creo que vuelva nunca en ese plan. Volverá porque dijo que volvería o que enviaría a un enviado suyo, ¿no? Pero hoy sería imposible, porque él, yo creo que nunca se metió en política. Nunca se metió en problemas sociales. Eso lo dejó para su gente, para los demás y tal. Y de hecho no entendieron nada los discípulos. Se apresuraron a fundar una iglesia que no estaba en los planteamientos de Jesús. Jesús era muy sencillo. Es decir, señores, yo vengo a decirles que hay una divinidad que les regala la inmortalidad desde el momento en que aparecen ustedes aquí. Por tanto, toda la gente son hermanos. Fin del mensaje. Pedrito y Pablito y compañía vieron que eso no vendía, porque tú no podías ir a los judíos y decirles: los gentiles son iguales que nosotros, los esclavos son iguales que los libertos, las mujeres son iguales que los hombres. No, eso no lo aceptaban, y no lo aceptaron, y se fundó una iglesia y una estructura que es un invento totalmente humano. Entonces hoy, imposible. Juan José Benítez, muchísimas gracias por tu Caballo de Troya 9, por todos los anteriores, por los otros 30, 40, 50, un día serán 100, que es lo que prometiste y que ibas a intentar. No, yo prometí día uno más que Julio Verne, es decir, 71. Bueno, pues ya estás muy cerquita, ¿no? Llevo 52 escritos, hay 4 más que la editorial no quiere. Bueno. Bueno, llegará el día. Sí, tampoco me preocupa. Muchísimas gracias por atender. Gracias, gracias. JJ Benítez en La Rosa de los Vientos, en ningún otro programa de radio, y menos hasta ahora, lo podéis escuchar. Y mañana habrá más. Mañana estaremos de nuevo y seguiremos escuchando a JJ Benítez durante la tertulia Zona Cero con Lorenzo Fernández, con Manuel Caballal y con Jesús Callejo. Antes de llegar a las 2 de la madrugada, Silvia Casasola, recordamos la encuesta de la pasada semana y los resultados definitivos. Pues sí, la semana pasada hacíamos una encuesta que era: para ti, ¿cuál de estas 7 maravillas naturales es la mejor? El 2% eligieron el Mar Muerto, el 6% las Islas Galápagos, el 8% el Salto del Ángel en Venezuela, el 9% la Selva Negra de Alemania, el 13% el Gran Cañón, el 22% las Cataratas de Iguazú y el 40%, que además ha coincidido, que yo creo, con la otra encuesta que se tenía en Internet, el Amazonas. Ese es el ganador, la maravilla natural para nuestros oyentes. Llegamos a las noticias en Onda Cero y después continuamos con La Rosa de los Vientos, con las historias Zona Cero, con Jesús Callejo, que nos va a hablar de Shakespeare, pero también otras muchas cosas que descubriréis después de la actualidad.